sirena viene hacia mí. Voy a atraparle mi red marina. Sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera.